Pues no, no eran los Beach Boys. Ni Brian Wilson, su líder, es mi músico favorito. Así que vamos a escuchar otro de sus temas de su primer disco, a ver si con este averiguáis quién es. No, ese tampoco es. Pues no. No me va saliendo el tema que os busco. Vamos a ver si... este. Pues no. Pero bueno, aquí igual le conocéis un poco mejor. Got no place to go. I'm tired of walking up and down the street all by myself. No love left for me to give. I try and try, but no one wants me the way I am. Why should I pretend I like to roam from door to door? Maybe I'll just kill myself. I just don't care no more. Because I'm not satisfied. Everything I've tried, I don't like the way life has been abusing me. Yeah. Yeah. Who would care if I was gone? I never met no one. Bueno, pues se trata nada menos que de Frank Zappa. Claramente mi músico favorito. Claro, que si él estuviera aquí de verdad, pues me echaría una gran bronca, pues me podría decir que como he esperado a llegar al viaje número 82 para ponerle o para invitarle. Pues tiene toda la razón. La verdad es que no sé por qué, pero me pasa lo mismo con otros grupos favoritos que apenas han sonado por aquí. Led Zeppelin y King Crimson. Tal vez es porque me gustan tanto que me veía incapaz de solo poner 4 o 5 temas suyos. Pero ha llegado el momento de solventar este error. Y voy a empezar con el más difícil de los tres, por la complejidad del personaje y de su música. Se trata de Frank Zappa. Aunque no hemos acertado con la segunda canción, que era más rockera, y me ha vuelto a salir una de su primera época, que era casi haciendo surf. Bueno, pues os diré. Frank Zappa y las Madres de la Invención, que es como se llamaba su grupo, salió a la palestra en Estados Unidos en 1966, a la vez que muchos grupos hippies. Pero se diferenciaba de todos ellos porque, lejos de ir de buen rollito, todo el mundo es bueno, pues este Zappa pues criticaba a todo y a todos. Y para ser coherente, pues titularon a uno de sus primeros discos: estamos en esto por la pasta. Es decir, no por el amor universal ni otras zarangadas. No, no, por la pasta. Bueno, pues sus actuaciones tenían mucho de teatro y no dejaban pues títere con cabeza. Y como yo mismo decían, era para las mentes buenamente degeneradas. Para añadir, Zappa decía que cómo se atrevían a criticarle, ya que lo que ellos decían y hacían eran minucias comparadas con las barbaridades que hacía el gobierno de los Estados Unidos. En fin, un valiente en aquellos tiempos, Bueno, después de haber oído estos dos temas, donde se cachondeaban un poco de la música surf, es decir, de aquella gente guapa con sus tablitas encima de las olas, y luego, pues, un tema similar, aunque yo os había preparado un tema rock que ha desaparecido del ordenador, no sé por qué. Bueno, pues vamos a escuchar el tema Anything, que es para parodiar aquellos bailes cursis de fin de curso que se dan en todos los colegios yanquis y donde todas aquellas bonitas chicas buscan acompañante y si no sufren mucho y todo eso. Vamos a ver cómo critica esto Frank Zappa. For you I could do anything. For your love my heart cries. Take my heart, my love, my everything. For so long I've needed your love. Away when you first came to me, I doubted your love. But now you mean everything to me, and each day I love you more. For your love my heart cries. Take my heart, my love, my everything. For so long I've needed you. Bueno, seguimos con Frank Zappa. Por cierto, la explicación del nombre del grupo de Zappa, The Mothers of Invention, es decir, las madres de la invención, pues el título del grupo pues tiene su miga. Como eran unos impresentables y con unas pintas que daban miedo para la época, ahora ya no da miedo nada. Pero bueno, estos además hacían todo tipo de locuras en el escenario, celebrar bodas, subir a alguien del público para improvisar un discurso, comer un par de huevos fritos, operar a uno de los músicos. Bueno, pues entonces los sitios donde tocaban no volvían a llamarles. Entonces, ¿qué hacían? Pues cambiaban de nombre continuamente para ver si colaba y volvían a tocar. Se vestían de distinta manera y a ver si tenían otro bolo, ¿no? Bueno, pues un día que les salió un bolo y no sabían cómo llamarse, optaron por lo más sencillo. Como era el Día de la Madre, pues se llamaron las Madres. Luego añadieron lo de la invención, las Madres de toda la invención. Bueno, esta etapa de locura inicial de Frank Zappa duró 3 años, del año 1966 a 1969. Y la vamos a cerrar con un tema de su segundo disco, titulado Absolutely Free, totalmente libre. Y el tema es el último del disco y se titula America Drinks and Goes Home, es decir, América bebe y vuelve a casa. donde suena pues una fiesta de esas que ellos eran expertos en experimentar, ¿no? Y aunque fuera para criticarla después, ya veréis qué fiestecita se cascan. I tried to find how my heart could be so blinded. How could I be through just like the rest? You came on strong with your fast car and your glass ring, soft voice and your sad eyes. I fell for the whole thing. I don't regret having met up with a girl who breaks hearts like they were nothing at all. I've done it too. Now I know just what it feels like. There's no regrets. Well, it's about time to close. I hope you've had as much fun as we have. Don't forget the jam session Sunday. Mandy Tension will be by. Play the xylophone too. It's been a lot of fun. Monday night's dance contest night. Swiss contest. Bueno, pues así se despiden de su primera época, que acaba en el año 1969. En este año pues hubo una desbandada general de todo el grupo, tal vez pues cansado ya de tanto teatro, tanta juerga y tanto no sé qué, ¿no? Y por otro lado, Frank Zappa pues estaba harto de que nadie se diera cuenta de que él era un gran compositor y un músico de verdad y no un payaso. Y además, pues tenía ganas también de demostrar que tocaba la guitarra como los mejores, o mejor que los mejores. Así que se buscó unos músicos de lujo y sacó un disco donde da rienda suelta a su parte musical, y donde apenas se canta, ¿eh? Fue una sorpresa para todos sus seguidores, que no estuvieron muy de acuerdo al principio con semejante cambio. Pero resulta que con el tiempo este disco del año 1969 titulado Hot Rats, Ratas Calientes, y cuya foto, la foto de la portada era una chica saliendo de una tumba, pues este disco es uno de los mejores del rock de todos los tiempos. Es tremendo. Bueno, pues de él vamos a escuchar solamente su primer tema. Este tema se titula Pitch en Regalia, donde podréis comprobar pues el gran trabajo de composición, ¿no? Y lo bien que toca ya sus nuevos músicos, gente como el saxofonista Ian Underwood o el batería John Gering, uno de mis favoritos desde que oí esta maravilla, que por cierto, al principio a mí no me gustaba, era demasiado orquestal. A ver a vosotros qué os parece, pero Frank Zappa demuestra que era y es, bueno, fue un gran músico. Bueno, pues a partir de este disco de Hot Rush, pues inicia una etapa un poco menos loca en el escenario, pero mejorada en cuanto a lo musical. En el año 1974 saca otro de sus discos claves, El Apóstrofe, con invitados de lujo, pues como el bajista Jack Bruce, de los Cream, con el batería Jim Gordon o Island Dunbar, pues tipos de primera clase, ¿no? Bueno, es el primer disco de Zappa que entró en las listas de Estados Unidos, y el que mejor, es el mejor disco este, El Apóstrofe, para empezar a escuchar a este, a Frank Zappa, para aquellos que no lo conocen, ya que este disco es más asequible que los demás. Además, es muy variado e incluso tiene algo de blues. Bueno, el mismo Zappa decía que el rock era blues acelerado, así que, pues ya sabes, esto es un blues acelerado. Por ejemplo, en el tema Apóstrofe, pues iba de trío poderoso junto a Jim Gordon, que venía de tocar con Eric Clapton en Laila, en aquel disco doble titulado Laila, y también toca Jack Bruce, tal vez el mejor bajista de rock que ha existido, ¿no? Pero no vamos a escuchar este tema titulado El Apóstrofe, sino dos temas cortitos y unidos, donde Frank Zappa une el divertimento con un nivel técnico apabullante. Todavía sigo sin entender cómo se puede tocar esto que vais a escuchar y cómo puede el batería Island Dunbar, que había tocado con John Mayer, pues semejante barbaridad, porque parece imposible tocar la batería en este tema. Bueno, los temas son San Alfonso's Peake Breakfast, es decir, el desayuno de pan de pastel de San Alfonso, y seguido de Father Oblivion, que es decir, El Olvido del Padre. Vamos a escuchar este tema, que, bueno, son dos temas unidos, como os he dicho, y son tremendos. Prepararos. Yes, indeed, here we are. At St. Alfonso's pancake breakfast, where I stole the margarine and wheedled on the bingo cards in lieu of the latrine. I saw a handsome parish lady make her entrance like a queen. Why, she was totally chenille and her old man was a marine. As she abused the sausage patty and said, why don't you treat me mean? At St. Alfonso's pancake breakfast, get off the bus, where I stole the margarine. It sent him off in such a frenzy, he sang lock around the clock, and topped it off with a, and they topped it off with a, and they topped it off with a. As he stumbled on his, he was delighted as it stiffened and ripped right to his side. Old Saint Alfonso would be proud of me. He shouted down the block. Ominous Vobiscum et Conspiratu 2-0. Won't you eat my sleazy pancakes just for saintly Alfonso? They're so light and fluffy white, we'll raise a fortune by tonight. They're so light and fluffy white, we'll raise a fortune by tonight. They're so light and fluffy brown, they're the finest in the town. They're so light and fluffy brown, they're the finest in the town. Good morning, Your Highness. Bueno, ¿qué os ha parecido? Una auténtica barbaridad, ¿eh? Como habéis visto, Frank Zappa pues crea un estilo propio con unos músicos capaces de divertirse, pero de leer las partituras que este les pone delante. Y si no, pues no, como esto parece que no se puede aprender así por las buenas, ¿eh? Les pone la partitura delante y la clavan, ¿no? Es una cosa increíble, ¿eh? Recuerdo que cuando vi un concierto de Zappa en Barcelona, creo que fue hacia el año más o menos 1980, lo primero que sorprendió a la gente, y a mí también, es que salió con su grupo, pero en vez de llevar una guitarra, pues llevaba una batuta, es decir, ese palito que utilizan los directores de orquesta para dirigir. Allí teníamos al gran Zappa dándonos la espalda porque dirigía el grupo con su batuta. Empezaron con el tema de Horras que hemos pues escuchado antes, ¿no? Y lo clavaron, y una maravilla, ¿no? Luego, pues bueno, la satisfacción de todos cuando vimos que cogió la guitarra y aquello, pues fue un concierto tremendo, de lo mejor que he visto, ¿no? De un nivel altísimo. Ahora vamos a escuchar otro tema de otro de sus mejores discos, de 1975, titulado One Size, un tamaño. Pues y tiene en su portada tiene un sofá, ¿eh? Para algunos que hayáis visto pues portadas de Zappa. Bueno, el tema se titula Pyjama People y en él pues critica a la gente que siempre va con trajes y demás y que él llama a la gente del pijama, Pyjama People. Aquí también tiene un gran pianista llamado George Duke y Zappa toca la guitarra aquí ya de maravilla. Y el sonido que es espectacular. Aquí tenéis a Pyjama People de Frank Zappa. Pajama people, they sure do make you sleepy with the things they might say. Pajama people, pajama people, the Mother Mary and Joseph. I wish they'd all go away. Pajama people, it's a pajama people special. Take one home with you, save a dollar today. Pajama people, pajama people, people. Wrap them up, roll them out, get them out of my way. Hey, get a hang, get a hang, get a hang. Oi, oi, oi. Wrap them up, roll them out, get them out of my way. Hey, get a hang, get a hang, get a hang. Oi, oi, oi. Get them out of my way. Hey. Bien, habéis visto, aquí se ha puesto las botas a tocar la guitarra, ¿eh? Y eso que he cortado porque daban 3 minutos de enrolle. Bueno, una de las cosas que solía criticar Zappa, pues era la sexualidad pecata y sosa de la clase media yankee. Y por eso, ahora vamos a conocer un poco de lo que era capaz de hacer para asustar al personal. En su disco de 1976, titulado Zotalures, hay un tema que se titula La tortura no para nunca. Es decir, The torture never stops. La tortura no acaba nunca. Y en él, pues no sé qué hace a una chica, ya que esta lanza grititos que no se sabe muy bien si son de placer o de dolor o qué. Vamos a escuchar un poco de La tortura no acaba nunca. Pero no os asustéis, ¿eh? Life in the day, and it stinks so bad the stones been choking and weeping greenish drops in the room where the giant fire puffer works and the torture never stops. The torture never stops. And snot and vomit on the floor. 50 Yugoli soldiers, man, holding spears by the iron door. Bueno, ya habéis visto un poco la cómo iba el asunto de la tortura no para nunca. Os he de decir que este tema dura muchísimo más y luego ya los gritos van aumentando y tal, pero bueno. No es cuestión de poneros todo el tema por varios motivos que no hay que explicar. Bueno, como habéis podido comprobar, en aquellos años 60 y 70 en los que nos oíamos los discos enteritos una y otra vez, pues la música de Zappa era una especie de antídoto ante el aburrimiento, pues podía sonar cualquier cosa. Total, que si no te gustaba, mejor pasabas de él, ¿eh? Hay tíos, hay gente que a la que este tipo... Franz Zappa, pues no le puede gustar nada. Pero a los que nos enganchaba, pues se convertía en uno de nuestros favoritos. Ahora vamos a escuchar un tema de su disco del año 1979, titulado Seyd Yerbouti, en cuya portada salía vestido de árabe o de musulmán, cosa que ahora sería un poco peligroso si alguien se lo toma a broma, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar un tema festivo de este disco, en el que ya os digo, salía vestido de moro. El tema se titula Baby Snakes, es decir, la chica serpiente. Y hombre, después de lo que le hacías al anterior, pues no es de extrañar que alguna te quiera picar, ¿eh? Vamos a ver, este tema también un poco de cachondeo y movidito. Is when they come out. Baby snakes. Sure you know what I'm talking about. Make it win. They make the best kind of pet. Baby snakes. I look around and there's a couple right near me. Baby snakes. Maybe I think they can probably hear me. Make it win. I'll take all I can get. Baby snakes. Live in a ho ho ho ho ho ho. That is usually empty. Usually empty. Tiny too. They live by a ho ho ho ho ho ho ho. That is usually senti, which stands for Sighted Motion Picture and Television Engineer. Maybe I think that is what keeps them insane. Bueno, habéis visto en dos minutos, ¿eh?, cuántos cambios han hecho, en fin, que le dan a estos, es imposible saber lo que viene a continuación. Digo, en todos sus temas, ¿no? Yo sí que sé lo que viene a continuación. Franz Zappa, pues, siguió sacando discos y discos hasta su muerte en el año 1993, que murió de cáncer. Es decir, no murió de drogas ni nada de eso. Hay que decir que nunca le pegó fuerte a las drogas porque para tocar este tipo de música tan complicada no está la cosa como para andar borrachito o medio dormido por la marihuana u otras cosas. Bien, Frank Zappa está considerado uno de los grandes del rock. Está en el Salón de la Fama, también le dieron un Grammy por toda su carrera, aunque todo esto después de morirse, pues nada, no se sabe si lo hubiera aceptado. Tal vez hubiera dicho eso de eso que dijo Groucho Marx, el de los hermanos Marx: yo no quiero pertenecer a un grupo que admiten a gente como yo. Bien, para despedirnos de Zappa lo vamos a hacer con un tema tranquilito, tranquilito, titulado Watermelon in Easter, es decir, sandía en Pascua, que estaba en el año en un disco del año 1980 titulado Joe Garage, el garaje de Joe. Y es un tema musical, o sea que el título es más bien por poner algo, no tiene nada que ver la sandía, ni la Pascua, ni nada. Pero bueno, como es musical y había que poner un título, pues se le ocurrió este. A mí personalmente este tema que vais a escuchar me transmite tristeza, sí, sí. No sé si Zappa ya sabía que tenía cáncer, pero lo parece, ¿eh? Lo parece. Bueno, aquí va un adiós a un genio único, mi músico favorito, y el tema de Frank Zappa, Watermelon in Easter. Estás en el Tren de la Vida, un programa de Radio Claras de Gijón que suena en el 105 de la FM. también en su página de internet. Después de haber viajado con el genial Franz Zappa, ahora nos vamos al vagón de psicología, donde nos está esperando María, que quiere que hoy la ayudemos, según me ha dicho Wilson, mi ayudante, que la ayudemos a organizar su tiempo. Vamos para allá. Ya estamos por aquí, en este vagón acondicionado para pasar terapias. No os cuento cómo está, para no daros envidia. Hoy tenemos aquí a María, que nos ha dicho antes de montar que quiere que le ayudemos a organizar mejor su tiempo. Que anda siempre muy estresada, de bólido, de no sé qué, porque no sabe organizarse, ¿no? Bueno, en primer lugar, te felicito por querer mejorar tu vida, pues quien no maneja su tiempo es imposible que maneje su vida. Pues nuestra vida es lo que hacemos con nuestro tiempo. Si uno no organiza su tiempo, está expuesto al estrés, la ansiedad, el incumplimiento de compromisos, puede tener problemas en el trabajo, en el estudio, problemas con los demás porque llega tarde, frustraciones de todo tipo, en fin, que es mejor organizarse el tiempo. Así que te vamos a dar, a ti y a los oyentes, un procedimiento para que logres ese objetivo. Lograr organizar tu tiempo. Primero, te tienes que hacer una lista de todas las cosas que tienes que hacer. Una vez que tienes hecha la lista, por si eres de esas personas que se encargan de todo y lo quieren manejar todo, pues distingue y saca de esa lista las que pueden hacer otros por ti. Tu marido, tus hijos, tus compañeros, lo que sea. No te cargues con todo. Primero, de toda la lista que hagas, tienes que sacar las tareas que pueden hacer otros. Bien. Ya solo te quedarán las que tienes que hacer tú. Tanto en el día de hoy como en días sucesivos, ¿no? Bien, una vez que ya tienes la lista con todo lo que tienes que hacer, tienes que señalar las que tienes que hacer hoy, concretamente hoy. Suponte que haces esto, pues yo qué sé, a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, cuando sea. Entonces, señala y aparta las que tienes que hacer hoy ineludiblemente. Te quedarán cosas pues, para mañana o más adelante, pero tú pon las que tienes que hacer hoy. Una vez que tienes claro las que tienes que hacer hoy, las pones por el orden que más te conviene hacerlas, considerando el camino a recorrer, el tiempo que te va a llevar a hacerlas. En esto tienes que ser realista, ¿eh? Si una determinada faena te va a costar una hora, no pongas media hora, porque no. Tú, si tienes que hacer tres o cuatro cosas, las colocas en su orden, más o menos el tiempo que puedes tardar en cada ella, y luego pues te pones a hacer las de hoy y punto. Mañana ya harás las de mañana. No te comas la cabeza con las que tienes que hacer mañana ni más adelante. Simplemente te centras en las de hoy. Pues bien, creo que te ha quedado claro, ¿no? O que te ha podido quedar claro. Te haces una lista con todas las cosas que tienes que hacer. Luego, de esa lista, sacas las que pueden hacer otros. Luego, de las que te quedan y que tienes que hacer tú, sacas las de hoy y dejas las de mañana otros días para adelante. Y, por último, haces nada más las de hoy. Si eres capaz de hacer eso, ya verás cómo te organizas mucho mejor el tiempo y arreglas tu vida. Pues bien, nosotros también tenemos que organizar nuestro tiempo y ya hemos cumplido con la primera parte del programa dedicada hoy a Franz Zappa. Luego, la segunda parte que estamos cumpliendo en el vagón de psicología, y Ahora nos vamos a ir a los otros vagones, que creo que el primero es de Brasil. Bueno, si algún oyente quiere hacer alguna pregunta o alguna sugerencia respecto a esto de organizar el tiempo o cualquier otro tema que crea conveniente para arreglar su vida, pues nos puede llamar al teléfono de Radio Crash 985 14 23 45. Si llamas, pues te atenderé lo mejor posible. 985 14 23 45. Y nos vamos para el siguiente vagón, a ver qué suena por allí. Esse som é pra bater no seu baile, você vai curtir comigo e vai dançar todo mundo aí, porque nesse barato, nesse esperto, nesse swing, vamos ver, vamos dançar, vamos sacudir, vamos balançar. Ei, ei. Era Carlinhos Brown, este brasileño con tanta energía cantando enamorada, es decir, enamorada, pero dicho en brasileño. Tal vez se refiere a esas chavalitas o garrochas, como ellos llaman, que se enamoran rápidamente si ven que tienes buena cartera y se desenamoran en cuanto se vacía esa cartera. En fin, eso me han dicho que pasan muchos turistas que van por allí. Yo no lo he podido comprobar. No sé si por suerte o por desgracia. No he podido comprobar lo de enamorada y desenamorada. Bueno, tenía unos cuantos temas más para poneros hoy, pero como nos pilla el tiempo, nos pasamos ya directamente al tema de despedida, que como no, va a ser de jazz, pero de Latin jazz, que es un tipo de jazz con influencias latinas. Y pues no sé si tiene influencias de mambo, de cumbia o qué. Bueno, se titula Afrodisia, que hace referencia más que nada a África o así. Pero la verdad es que no es música africana, más bien latina, jazz latino. El El artista pues es Kenny Dorham, que es un trompetista, y vais a ver que es jazz, pero bastante movidito y alegre y entretenido. Música de Kenny Dorham, pues se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Crash de Gijón. Ya sabes que los podéis volver a escuchar el viernes a las 11, también en la página de internet, y el próximo martes, que será repetición de este, ya que aquí estamos cada dos semanas, un martes sí y un día no, pero en el que no estamos se repite el programa anterior. Y podéis volver a oír pues todo eso tan bonito de cómo organizar su tiempo, además de escuchar un poco a Frank Zappa y a un tipo tan interesante como Kenny Dorham. Este tema le gustará mucho a los oyentes de un pueblo de Burgos que se llama Medina de Pomar, y donde andan ahora un poco alterados con lo del fracking y demás, que no saben si van a ser ricos o no con eso del petróleo, el gas y el fracking que lo busca. Y eso de fracking, que está prohibido en algunos sitios como en Nueva York hacerlo, ¿por qué se puede hacer en Burgos? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Os vais a hacer ricos en Medina de Pomar, pero vais a morir muy prontito? ¿Cómo va a ser eso? Pues no se sabe. A ver si os aclaráis y lográis la mejor de las soluciones.